Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Denuncian despidos y persecución gremial en Cerámica Fanelli, en La Plata. Trabajadores de la histórica empresa de ladrillos huecos de la ciudad denunciaron el despido de 3 empleados, 2 de ellos candidatos a delegados, y advirtieron sobre un cuadro de persecución gremial dentro de la planta. Además de los postulantes a delegados, también fue despedido un operario que había denunciado días atrás situaciones de persecución laboral ante las autoridades provinciales. Frente a este conflicto, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una nueva conciliación obligatoria y dispuso la reincorporación de los 3 trabajadores despedidos. Sin embargo, la empresa incumple la determinación. En diálogo con Radio Trinchera, Carlos Ruiz, trabajador despedido de Cerámica Fanelli, advirtió que los 3 habían denunciado hostigamiento por parte de los encargados y que a pesar de la conciliación obligatoria, la empresa le prohibió el ingreso. Se dictó la conciliación el 20 de marzo. El 21, 22 me tocaba a mí, somos turnantes, hacemos es turno rotativo. El 21 y el 22 me presento, pero no me dejan ingresar. Así sucesivamente, hasta ahora estoy de mañana, me presenté ya 2 días de mañana y no tengo el ingreso, tengo el ingreso prohibido. El 1 de abril habrá una audiencia para rever la conducta de la empresa. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en alerta y advierten la posibilidad de acudir a la justicia. No se trata de hechos aislados, sino de una maniobra para disciplinar y amedrentar a quienes se organizan, afirmaron desde el colectivo de trabajadores, que exige la inmediata reincorporación de los despedidos y el cese de las prácticas antisindicales. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.